Hola amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En el programa de hoy les vamos a hablar de los sándwiches de frutas japoneses. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola a todos, ¿qué tal están? Hoy les queremos hablar de los sándwiches de frutas que tan populares son en Japón, especialmente en los últimos años. Seguramente al escuchar sándwich de frutas les suene extraño, pero les aseguramos que son un bocado tremendamente delicioso y sorprendente. Cierto, cierto, están riquísimos. Estos sándwiches, llamados fruit sando en japonés, son una creación culinaria original de Japón muy apreciada. Se elaboran combinando frutas frescas con nata montada o crema batida entre rebanadas de pan de molde. Además, su aspecto es muy apetitoso. Se cortan por la mitad de modo que la fruta aparece con sus vivos colores resaltando sobre el blanco de la crema entre las rebanadas del pan. Llaman mucho la atención. Además, también hay versiones en las que se realizan dibujos de flores con las frutas. Son auténticas obras de arte. Sí, se ven tan bonitos que hasta da pena comérselos. Sí. Y además, son más sanos que un pastel o torta, ya que no tienen tanta cantidad de azúcar. Y también tienen la ventaja de que son mucho más fáciles de transportar y de comer, ya que no hace falta usar cubiertos. Se pueden comer simplemente con las manos. Así es. Su historia está muy relacionada con el significado cultural de la fruta en Japón. Y es que antiguamente las frutas se consideraban un lujo. Al tener un precio bastante alto, no estaban al alcance de todos, por lo que se consumían solo en ocasiones especiales o se usaban como obsequios. Pero en la década de 1920, la fruta empezó a ser un poco más accesible para la población común. Como resultado, comenzaron a surgir fruterías cerca de las principales estaciones de tren y distritos comerciales. Aprovechando la popularidad de las frutas, muchas de estas fruterías abrieron cafeterías adyacentes, conocidas como frutsupara, donde se servían diversos postres a base de frutas, como parfaits y pasteles, lo que permitía a los clientes disfrutar de la fruta a precios más razonables. Y fue en esos frutsupara donde nacieron los sándwiches de frutas, convirtiéndose en una de las opciones más populares de sus menús. Algo también muy interesante de los sándwiches de frutas fue que gracias a ellos se empezó a popularizar el uso del pan de molde en Japón. Parece ser que el pan de molde ya había llegado a principios de la era Meiji, de 1868 a 1912, cuando empezaron a llegar al país influencias occidentales, incluyendo algunos alimentos. Fue entonces cuando llegó a Japón el pan blanco blando británico, al que se le llamó Igirisu Pan, que traducido sería pan inglés. Pero en ese momento, según los registros, este pan era consumido principalmente por los extranjeros que vivían en Japón. Poco a poco, el pan y los dulces occidentales empezaron a hacerse más populares, así que comenzaron a surgir panaderías en ciudades portuarias, como por ejemplo Yokohama y Kobe, donde vivían muchos extranjeros. Estas panaderías comenzaron a elaborar diferentes tipos de pan para satisfacer los gustos tanto de los extranjeros como de los locales. Eso marcó un cambio significativo en los hábitos alimentarios de los japoneses, quienes empezaron a consumir pan de varios tipos. Y parece ser que así fue como se empezaron a elaborar sándwiches de frutas con igirisu pan o pan inglés. Después de la Segunda Guerra Mundial, los panaderos japoneses adaptaron el pan occidental a las preferencias locales, lo que llevó al nacimiento del shokupan o pan de molde japonés. Este estilo de pan se caracterizaba por su textura suave, sabor ligeramente dulce y miga esponjosa. Así es, el shokupan se convirtió en una parte muy importante de la cultura gastronómica japonesa y hoy en día es el tipo de pan que se utiliza para hacer los sándwiches de frutas. Eso es, y no podemos negar que parte del éxito de los fruit sando ha sido gracias al delicioso pan que se usa para elaborarlos. Y es que el pan de molde japonés está riquísimo. En japonés se describe con una textura llamada fuafua, que significa esponjoso. pero también los hay que son más densos y tienen una textura un poco más elástica. Hay tantas variedades y todas tan deliciosas. Así es. Hoy en día incluso hay establecimientos especializados en los que se venden solo frutsusando y también se pueden encontrar fácilmente en muchos lugares como supermercados, tiendas de 24 horas, cafeterías, panaderías, pastelerías, etc. Esther fue a dos lugares muy famosos y hoy nos va a contar sobre ellos. Sí, uno de ellos fue uno de los primeros fruits para que elaboraron fruit sando. Allí me atendió el señor Morozumi Tsuyoshi, el director general de ventas de Senbikiya, una compañía que lleva abierta desde 1834. Ah, esa compañía es famosa por sus frutas lujosas que se suelen comprar para regalar. Aunque sus precios son muy elevados, las frutas que venden son verdaderamente algo muy especial, prácticamente joyas de la agricultura. Eso es. En sus fruits para ofrecen postres de frutas y pasteles muy deliciosos. Es curioso, pero tan solo tienen una variedad de sándwich de frutas junto con otra más que cambia según la estación. ¿Y cómo era su sándwich de frutas? Pues combinaba cuatro diferentes: fresa, kiwi, papaya y piña. Las frutas estaban cortadas en rodajas finas, de modo que resultara fácil de comer, y la nata montada era ligera y suave, deliciosa. El pan era esponjoso y blandito, y el equilibrio de sabor era buenísimo, porque las frutas, a pesar de ser dulces por estar en su punto perfecto de maduración, tenían un ligerísimo toque ácido, así que eso contrastaba muy bien con la nata. Ay, suena muy rico. Sí, el señor Morozumi me explicó que para ellos es muy importante que el sándwich no sea demasiado dulce para que no resulte empalagoso, porque para ellos lo más importante es resaltar el sabor de las frutas, así que usan una nata que no sea muy grasa ni demasiado dulce, así que mezclan nata vegetal con nata de leche. Qué interesante. También me explicó que el pan de molde que usan es muy fresco, por lo que la elección de las frutas es también muy importante. Si las frutas son demasiado jugosas, empaparán el pan y el sándwich se arruinará. Además, si están cortadas demasiado gruesas, será difícil comerlo, así que ellos prefieren cortarlas finas. Sí, no se pierdan las fotos del blog. El sándwich se antoja mucho. La otra tienda que visité se encuentra en Nakameguro, a 10 minutos en tren desde Shibuya. Me atendió el señor Shinozaki, responsable de Kindankajitsu. Sus sándwiches de frutas cambian en cada temporada usando frutas de la estación. Además, me encanta el hecho de que incorporen ingredientes que los hacen totalmente únicos. Por ejemplo, además de nata, también usan queso crema, especias, frutos secos. Se me hace agua la boca. Quizá pueda parecer un poco extraño el combinar queso crema con frutas, pero les aseguro que combina de maravilla. En esta ocasión probé el sándwich que tienen durante todo el año, de manzana Fuji. Oh, las manzanas Fuji son una variedad oriunda de Japón muy apreciada. Son manzanas rojas muy dulces, con una textura tersa y jugosa. Además, justo ahora están en plena temporada. Sí, además este sándwich es muy especial. Lleva queso crema y nata, canela y almendras caramelizadas. La combinación de sabores era deliciosa. No empalagaba nada porque no era tan dulce y me gustó que el pan de molde era blandito pero denso, con consistencia. Además, la manzana estaba cortada en rodajas muy finas, así que al morder el sándwich se sentía crujiente, pero era fácil comerlo. El sabor de la canela era muy intenso, así que lo disfruté muchísimo. Al llevar queso crema, además de la nata, se sentía un ligero toque saladito que realzaba el sabor del resto de ingredientes, además de aportar consistencia para que el sándwich no se desmoronara. Ay, me está entrando hambre, pero déjame preguntarte, ¿probaste algún sándwich más? Sí, cuando me enteré que los mangos que utilizan en sus sándwiches son de Perú, de México o de Brasil, tuve que probar uno. Precisamente en este momento están usando mangos de Perú. ¡Ay, qué ricos son! Tremendamente dulces y jugosos. El sándwich también tenía nata y queso crema que combinaban perfectamente con el mango. ¡Ay, Me encantó. Suena muy sabroso. En mi tienda favorita, también de Fruit Susando, los hay que mezclan matcha o cacao en polvo con la nata. Y otra que también me gusta mucho usa pan frito para elaborar los sándwiches que, además de frutas frescas, también contienen mermeladas. ¡Con pan frito! Tengo que ir a probarlos. Sí. ¿Cuántas variedades, cierto? Además, son muy fáciles de hacer en casa. Yo les aconsejo que los prueben con sus frutas favoritas. Pues, queridos amigos, si vienen de visita a Japón, no dejen de probar los sándwiches de frutas y hasta ese momento, anímense a preparar uno en sus casas. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Every Day is a Special Day, interpretado por Takeuchi Maria. ¡Que lo disfruten! 毎日がスペシャル、毎日がスペシャル。 Every day is a special day. 雨で始まる weekday は 憂鬱の種さ。 Y ahora vamos a repasar la correspondencia de la semana. Comenzamos con un correo que nos envía desde Ciudad de México, Karen G.B. Lezama Barba. Nos cuenta que estuvo escuchando nuestro programa sobre el festival Torinoichi, ese festival que se realiza para desear suerte a los comercios, sí, y a los negocios. Dice que le encantaría experimentarlo en su próximo viaje a Japón. Pues muchas gracias, Karen. Y bueno, y ahora vamos a Kanagawa, en Japón. Nos escribe Carlos K. Shimizu. Nos dice que fue a la exposición de Haniwa en el Museo Nacional de Tokio, que había mucha gente y, por supuesto, muchas Haniwa. Dice que le parecieron muy kawaii no solo el hombre con corona, sino también unas jánibas de animales, sobre todo la de un pato y sus patitos. Le parecieron muy bonitos. Pues muchas gracias. Seguimos con otro correo que nos envía Diego Echeverry desde Támesis, Antioquia, Colombia. Nos dice que quiere felicitarnos, como siempre, por nuestros maravillosos programas. Muchas gracias. Y también nos manda la respuesta a la pregunta del mes, que si te parece, Achiri, vamos a recordarla. Muy bien. ¿Desde qué río se puede acceder en barco a los jardines Hamarikyu? Encontrarán la respuesta en la última entrada del blog de Mi Tokio. Podrán mandarnos su respuesta hasta el 22 de diciembre. Y hoy cerramos con un correo que nos envía Gustavo Lucas desde Melo, Uruguay. Y nos dice que hace mucho que no nos escribía y hoy lo hace con pesar debido al reciente fallecimiento de nuestra compañera Marta Salgado. Dice que, como ya expresó en alguna oportunidad en otros mensajes, le gustaban mucho los programas que Marta hacía, pues cuando leía los textos literarios les daba una impronta particular. Dice que sin duda los oyentes la extrañaremos y envía un saludo a su familia y a los compañeros de NHK. Pues muchísimas gracias por tu mensaje, Gustavo, lo agradecemos mucho. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Esta semana seguimos revisando expresiones únicas del japonés. Estas no cuentan con una traducción directa o completamente equivalente en nuestro idioma y son producto de la visión particular que tienen los japoneses del trabajo, el ocio, la vida social y la naturaleza, entre otros temas. Seguramente muchos de ustedes estén familiarizados con la expresión kawaii, que se usa en Japón para referirse a las cosas lindas, tiernas y sobre todo muy adorables. Pero ¿sabían que también existe lo kimokawaii? Esta expresión combina los adjetivos kawaii y kimoi, asqueroso o repugnante, y se usa para hablar de las cosas que tienen una apariencia horrenda, pero que a la vez se sienten lindas y encantadoras. En Japón es común que en el mundo del entretenimiento y la cultura popular se haga uso de personajes kimokawaii para llamar la atención del público. De hecho, entre los famosos Yuru Kiara, las mascotas japonesas diseñadas con el objetivo de promover lugares, eventos u organizaciones, hay unas cuantas que combinan características espeluznantes y encantadoras. Lo que me lleva a pensar en nuestro querido Domo-kun, la mascota de nuestra emisora, con su gran boca roja con dientes puntiagudos y sus pequeños ojos negros. Da un poquito de miedo, ¿no les parece? Pero es innegable que es muy lindo. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.